saber qué hacer. Maldita seas, a ver si no te vuelvo a encontrar. Camarero, una cerveza que tengo que olvidar. Y ahora estoy aquí borracho por culpa tuya. No es que me gusten los bares, es que me dejaste aquí. Y ahora estoy aquí borracho por culpa tuya. No es que me guste la cerveza, es que así me olvido de ti. Después de varios años, cosas de la vida te vuelvo a encontrar. Yo en la misma silla, tú en el mismo bar. Me cuentas que te has casado, dos hijos y un marido. Y ahora estoy aquí borracho por culpa tuya.